En Estados Unidos, los periódicos Washington Post y Wall Street Journal, la agencia AP y la radio CNN informaron el día 21 que en el sur de Corea fue publicado el resultado de la pesquisa intermedio de la Fiscalía Titre sobre el caso de Park Geun-hye y Choi Soon-sil, y que Park está en crisis de ser expulsada debido al último caso ilícito y corrupto mediante el abuso del poder.